gracias por vuestra amabilidad, escucha, paciencia y el estado de amor de banda. Uno llega al camarino, un cigarro, se da uno acá, se da su pequeño homenaje. Te amo. ¿Cómo lo decimos, Raya? Ay, mío, pero es que no hay camarino. Todos somos amigos. Oye, gracias de verdad, porque yo había venido a tocar una vez a Valencia, que toqué en un sitio que no me acuerdo cómo se llamaba. No, pero estaba muy bien también ese sitio. Yo, bueno, tampoco me iba a tener en mi vida, pero... Bueno, no lo he contado la mayoría. Y sí, pero hacía tiempo. Y quería venir aquí además a este sitio y, o sea, ha sido una casualidad ahí, porque solo había estado yo aquí una vez hace como tres, bueno, da igual, bueno, vamos a cantar Vente, que ya supongo que os apetece, a alguien le apetece, que es una canción, no es que sea triste, es una canción bélica, digamos. Bienvenido, Orione. Orione, claro. Eso es bici, ¿verdad? Que es una canción justamente un poco triste, pero luego voy a hacer otra para irnos con mejor rollo. Que es una canción de una carta que un señor yonki le escribe a una señora más yonki aún, de la cual está muy enamorada. Y entonces él está en una disyuntiva personal. Él está muy enamorado, entonces cuando uno está muy enamorado, o sea, dicen que el amor es ciego, aunque evidentemente no lo es. Pero digamos que no es ciego, pero es... Digamos que el cristalino algo siempre tiene. En este caso, él está deseando convivir, compartir, amar. No me voy a esconder porque veo que no entendéis. Entonces, su corazón le dicta una sentencia y la sociedad le dicta otra sentencia, evidentemente incompatible. Y esa es su disyuntiva. Entonces le escribe una carta a ella. Imaginaria en el sentido que nunca la envía, pero que está escrita. Que yo titulé 20 porque... porque era mi canción. La toca rápido por trabajo. Y luego ya no. Te espero en la aduana del cariño, con un carnet falso, con una foto de cuando era un niño. Vente, tengo muchos agujeros en el brazo, cada uno es de un abrazo que quise darte y tú no hacías caso. Vente, pero espérate un ratito que me inyecte tu mirada en dosis que me vienen ganas, porque siempre estás ausente. Vente, que ahora aprieto el émbolo más fuerte para que vengas a verme y luego te desvanece. Y luego te desvanece y la infecta jeringuilla de tu cuerpo me parece que me devuelve la vida. Y esa tía que me devuelve. Tu camino es mi brazo, tu destino es mi vena. Por haberte conocido, tengo encima esta condena. Pero no quiero abstinencia, quiero alterar mi conciencia para que al cerrar los ojos te dé a ti aunque me muera. Sangre, no me importa si contagio mi sangre, porque cuando veo tus ojos todo arde y me consumo despacio por tocarte. Sangre que se quedó envenenada en una tarde cuando conocí a mi ángel e hicimos el amor en cada parque. Sangre que brotó en cada palabra que nos dimos, en cada beso, en cada pico, hasta que me abandonaste. Sangre, no quiero desintoxicación de nadie, que no estoy intoxicado, si no es por encontrarte, si no es por encontrarte. La infecta jeringuilla es tu cuerpo y me parece que me devuelve la vida. Y esa tía que aún me devuelve. Tu camino es mi brazo, tu destino es mi vena. Por haberte conocido tengo encima esta condena. Pero no quiero abstinencia, quiero alterar mi conciencia para que al cerrar los ojos te vea a ti aún.